La otra Europa Info es una palabra que viene volando desde Europa, la de abajo, la que lucha contra el poder. Es una transmisión radio creada colectivamente por los compañeros y las compañeras de los colectivos libertarios de la Plataforma Internacionalista por la Resistencia y la Autogestión Tejiendo Autonomías, Pirata, que viven y se organizan en diferentes lugares de Europa. En La Otra Europa Info tomamos algunas de las noticias de los movimientos más relevantes de los últimos meses para contar nuestras luchas y tratar de construir este puente entre México y Europa que llamamos rebeldía. La Otra Europa Info. En esta edición número 12 de La Otra Europa Info escucharemos España, País Vasco, libertad para el preso político Lander Fernández Arrinda. Italia, Sicilia, las antenas del MOS, otro proyecto de muerte. España, Cataluña, motín en el penal de Cuatro Camins. Desde Rusia, el caso de las Pussy Riot. Italia, visita de Ignacio del Valle en el Valle de Susa. Alemania, centro de refugiados y la extrema derecha en Berlín. Y la profundización sobre la situación en Grecia en una entrevista con un compañero anarquista. La otra Europa Info. Now brothers and sisters, why are we killing one another? Stop the war, unity is strength, only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna. Libertad para el preso político vasco Lander Fernández Arrinda. La ciudad de Roma, en los últimos meses, ha sido sacudida por varias movilizaciones de protesta en contra de una sentencia judicial que obligó la extradición al Estado español de nuestro compañero Lander Fernández Arrinda. Lander nació y creció en el País Vasco, una comunidad autónoma y un pueblo asentado en el norte del Estado español, que se halla totalmente bajo el dominio del mal gobierno de España. Desde cientos de años, los vascos y las vascas luchan por su independencia, por la libertad de autogobernarse, de mantener sus usos y costumbres y de hablar libremente su lengua. Pero el Estado español siempre ha contestado a las demandas de independencia con violencia, represión y cárcel. Los presos y presas políticas vascas que cumplen su condena en las prisiones españolas son víctimas de un régimen carcelario basado en las políticas de excepción, incluyendo tortura, dispersión y otras violaciones a los derechos humanos, las cuales han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que a veces han demandado al Estado español. El compa Lander ha luchado siempre por la independencia y la libertad del País Vasco. Fue arrestado por primera vez en Francia en noviembre de 2003 y una vez cumplida su condena, fue expulsado de Francia en enero de 2008. Meses más tarde, Fernando denunció haber sido arrestado, golpeado y presionado para colaborar por parte del cuerpo policial. En junio de 2009, fue nuevamente arrestado en el aeropuerto de Madrid por participar en actos de la llamada Kale Borroka. Un mes más tarde quedó en libertad. En 2010 le condenaron a 3 años de cárcel, acusado de colaboración con ETA, por vender unos cupones a favor de Escatasuna. Pero la sentencia fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia en julio de 2011. Según la acusación del 2002, Lander habría dañado un camión vacío, participando como militante de una organización de no comprobada existencia y supuestamente asociada a la Kale Borroka, la cual sería parte de la organización armada ETA. Esta acusación se funda únicamente sobre las declaraciones sacadas bajo tortura de otro compañero, Aingeru Cardano. La tortura es una de las principales armas que el sistema represivo español utiliza para obtener cualquier tipo de confesión que le sea útil. Thank you. Un montaje judicial más hacia quien su única culpa es la de participar activamente en la legítima lucha de un pueblo que con dignidad exige libertad e independencia de la opresión española. Con el fin de huir de la pesada persecución política, a base de seguimientos y amenazas, en 2012 Lander decidió trasladarse a Roma, Italia, esperando encontrar una situación más tranquila. En esta ciudad italiana encontró trabajo en el comedor de un centro social y una casa a través del movimiento de lucha por la vivienda. Después de un año exacto de su llegada a Italia, fue víctima de un macrooperativo policial, organizado por efectivos en pasamontañas y altamente armado, como directa consecuencia de una orden de aprehensión de un tribunal del Estado español, emitida con el beneplácito del Estado italiano. Tras 2 días de encarcelamiento, Lander fue arraigado a una casa a la espera de una sentencia que decretara su deportación forzosa a España, directamente a las garras de sus torturadores. Así arrancó una gran campaña de movilización en la que, además de los compañeros y compañeras, participó un sector de la sociedad civil para tratar de impedir que Lander fuera extraditado, formando un comité contra la deportación. De ahí se difundieron llamados, artículos, mítines, recolección de firmas y acciones como la toma de las oficinas de la Comunidad Europea. Ignorando con menosprecio los reclamos y la determinación de quienes luchan y claman por una justicia desde abajo, Lander fue deportado hasta el Estado español el día 27 de abril de 2013. Ahora se encuentra en Madrid, encerrado en una celda de castigo y a la espera del inicio de su proceso judicial. Ni siquiera sirvió la llegada masiva de compañeros a la casa de Lander en Roma para bloquear la extradición, ni el hecho de que esta sea inconstitucional. Cabe destacar para este caso que la Constitución italiana, en su artículo 26, explica que de ninguna forma se puede conceder la extradición por motivos de naturaleza política. Por tanto, se trata de la primera vez que Italia pone en práctica un decreto de extradición por petición del gobierno español, porque el delito por el que se le acusa es anterior a la entrada en vigor de la euroorden. Lander se arriesga a 4 años de cárcel, pero el comité seguirá luchando y difundiendo sus denuncias. El 3 de mayo, por ejemplo, varios compañeros y compañeras se adentraron en el edificio del Instituto de Cultura Española Cervantes en Roma, interrumpiendo el evento Las Catas de Cervantes para gritar a toda voz que no habrá fiestas ni festejos hasta que saquen a Lander. Desde Palestina hasta Euskal Herria, desde Chiapas hasta Grecia, la solidaridad de los pueblos nos arresta. Libertad inmediata para Lander. Todos libres, todas libres. La otra Europa info. Vendere o comprare. Vendere o comprare. El MUS, Mobile Usage Objective System, es un moderno sistema de telecomunicación satelital de la Marina Militar Estadounidense. Está compuesto por 5 satélites geoestacionarios en el espacio y 4 estaciones satelitales terrestres, dotadas de 3 grandes parábolas de 18 y 4 metros de diámetro y 2 antenas de 149 metros de altura. Esta estructura será utilizada para la coordinación de todos los sistemas militares estadounidenses, distribuidos a lo largo del planeta. Una de estas 4 bases terrestres se encuentra en Niscemi, Sicilia, en Italia, y aloja ya este sistema de telecomunicaciones militares, activo desde el 1991. Esta estructura comprende una instalación para la comunicación en superficie y una gran antena de baja frecuencia, utilizada para la comunicación con submarinos militares, los Verdin. En particular, desde esta base se controlarán los drones de otra base militar estadounidense en Sigonella, otra localidad de Sicilia. Los habitantes de esta tierra y los activistas numus tienen una profunda preocupación por las consecuencias que estas instalaciones pueden tener a la salud humana, al ecosistema de los bosques de alcornoques, los árboles de donde se sacan los corchos, la calidad de los productos agrícolas, el derecho al desarrollo del territorio, el derecho a la paz y a la seguridad de la tierra y de sus habitantes. Por estas motivaciones, la población de Nishemi está en lucha desde el 2009. Cabe destacar que Rosario Crocetta, actual gobernador de Sicilia, hizo como punto fundamental de su campaña electoral la lucha en contra del MUS. Para toda su campaña electoral se ha opuesto a su construcción, apoyando la posición de los comités populares y de los movimientos que afirman la peligrosidad del campo magnético generado por las antenas, que sería causa de cáncer, según las investigaciones de unos profesores del Politécnico de Turín, que demuestran que las antenas causarán daños irreparables al medio ambiente siciliano. Una vez electo gobernador de la región Sicilia, Crocetta traicionó la lucha de los nomos y se plegó a la voluntad de los Estados Unidos, declarándose favorable a la construcción del MUS y afirmando que era el mismo presidente gringo Obama que lo pedía. La gente harta empezó con una serie de demostraciones que culminaron el 9 de agosto con la presa della base statunitense di Nishemi. Proietti li vaganti rendono mame piangenti, inutili attenuanti visto le leggi vigenti, ciò mi manda in confusione, la testa nel pallone, e vedi che la vendetta diventa prima intenzione, né arte né parte, ma solo sangue agli occhi, più mi scopri le tue carte, più non temi i tuoi sporacchi, pure se il corpo è fermo, la testa sempre avanza, sputo pile, mi concentro, non mi serve una sostanza, psicotropa, limitrofa, a quello che è il mio intento, pure se non lo dimostro, stai sicuro che sto attento, ti osservo, ti studio, ti anticipo le mosse, provo scherno e ti ripiglio perché ragioni per percosse, colpa della frustrazione, se picchi scappa il morto, ma la legge del taglione pagherai qualunque torto, come Aldo Grande e Cucchi, ciò che hanno dovuto patire, anche i suicidi nelle carceri l'hai portati tu a morire, gente sola che cade senza fare alcun rumore, sostengo come tetano che di stato si muore, il dolore provocato da un'altra ferita aperta, resto allerta ma resperta e salta la camionetta. L'espressione del disagio del randagio che avanza molto poco adagio, forte dell'interno, intenso fuoco ardente e non per niente, con voi tutto sarà forte e clemente, il trucco è non dare mai nulla per scontato ed attuare un sistema equamente sostenibile, niente di incredibile, il meglio è raggiungibile, basta non arrendersi per render matto questo stacco, lanciati all'attacco con la testa a capo fitto, quel che non hai prendilo, ti spetta di diritto, lanciati all'attacco con la testa a capo fitto, il benessere di tutti. En este verano 2013 la situación se ha vuelto más tensa, porque a pesar de que la población quería interrumpir la construcción de las antenas, la policía protegió las instalaciones de la base militar, lo que derivó en enfrentamientos y en una escalada de acciones por parte de la población, que intentó de muchas formas impedir el paso de los materiales de construcción de las antenas, lo que provocó una escalada del conflicto que se extendió durante todo el verano. Pero, a pesar de las protestas, el 18 de julio, el Instituto Superior de Sanidad ha declarado que están respetando las normas de tutela hacia la gente, todavía vigente. Pero, ¿realmente se puede estar seguro de estos presuntos test que todavía no están efectuados? El único dato cierto es que las actuales antenas ya han producido campos electromagnéticos al límite de la ley. El 9 de agosto tuvo lugar en Nishemi una gran marcha popular que contó con la presencia de al menos unas 2.000 personas llegadas de toda la región, que al final invadió la base militar estadounidense. Esto no fue suficiente a bloquear la obra de instalación de las antenas satelitales del MUS, que todavía siguen. El MUS ha sido definido por uno de sus proyectistas como una antena para celular de unos 35.000 kilómetros. Su vértice será un satélite en el espacio y las bases serán las cuatro instalaciones distribuidas por el mundo. Más precisamente es Nishemi en Italia, en las Islas Hawái, en Norfolk, Virginia, en los Estados Unidos, y el cuarto que se construirá en Australia. Otra cosa importante es la participación de los comités y movimientos sociales después de la criminalización mediática acerca de lo ocurrido el 9 de agosto, cuando los manifestantes ocuparon la base militar y fueron tachados de provocadores y hasta mafiosos por parte del gobernador Crocetta. pero fue el mismo gobernador a jugar sucio. De hecho, unos días después de la manifestación, el colectivo Anonymous publicó la correspondencia entre el secretario del Ambiente Regional con la embajada gringa, en donde la secretaría aseguró el apoyo al seguimiento de las obras del MOS. Ahora el movimiento No MOS sigue creciendo. Al final de agosto inició otra vez un campamento y se organizaron varias acciones y jornadas de lucha para impedir la repentina aceleración de las obras del MOS. Sicilia se encuentra en el mero centro del Mediterráneo, en un lugar estratégico. De hecho, en toda la historia siempre ha sido tierra de conquistas y, sobre todo, después de la supuesta liberación americana del 45, ha sido en la órbita estratégico-militar estadounidense. En una época en la cual todo Medio Oriente está en revuelta, es fundamental para los gringos tener en propio poder una instrumentación bélica de esta tipología. Al mismo tiempo instrumento de defensa y ataque, pero también instrumento de muerte para quien le toca convivir con esa obra, el pueblo. Esta es una lucha ambientalista y antimilitarista, en la tierra de un pueblo que desde siempre lucha en contra de los intereses mafiosos, que a menudo coinciden con los de Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos pudieron entrar en Italia en el 1945 solo gracias a los acuerdos con las familias mafiosas de aquellos tiempos, y desde entonces siempre esta relación ha quedado inmutada. La otra Europa Info. Motín de Cuatro Caminos. Qué bueno he sido para ti y qué mal te estás portando. Me paso día tras día en esta celda llorando, sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado, sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado. Libre, libre quiero ser. Como podemos comprobar en cualquier hemeroteca, en la institución carcelaria del Estado español hay una situación enquistada de abusos, y solo con la protesta se ha conseguido que se reconocieran los conflictos, aunque completamente tergiversados. En la cárcel de Quatre Camins, Granollers, una localidad cercana a Barcelona, Cataluña, se dieron varias situaciones conflictivas que, lejos de solucionarse, se fueron agravando con el tiempo. En el año 2004 se volvió a producir otro grave incidente en esa misma prisión, la de Quatre Camins, en la que un grupo de presos se amotinaron contra el despotismo y los continuados abusos que carceleros y subdirector ejercían contra las personas presas y sus familiares. Humillaciones a los familiares, vejaciones en los registros, cacheos en el vis-a-vis, una continuada utilización de rayos X con los presos. Esa tarde, una persona presa que venía de comunicar con su compañera fue salvajemente golpeada por un grupo de carceleros que lo sacaron de la lavandería a rastras hasta el patio antes de llevarla al aislamiento. Este hecho fue presenciado por el resto de personas presas que se encontraban en el patio y los llenó de rabia e indignación. El subdirector de régimen interno, junto con un grupo de carceleros preparados con el equipo antidisturbios, al ver los corrillos de presos nerviosos en el patio, salió en actitud desafiante contra algunos presos, a los que amenazó, intentó zarandear y agredió, por lo que como respuesta defensiva del grupo recibió un puñetazo que lo tiró al suelo, y en el tumulto recibió un corte en el cuello que le hirió de gravedad. Mientras, el resto de carceleros huyeron. A uno consiguieron retenerlo y solicitaron poder hablar con la Consejería del Interior de la Generalitat, Montserrat Tura, para evitar que la situación fuese a más. Consiguieron que les abrieran la comunicación de una cabina telefónica y realizaron una llamada a un medio de comunicación de radio, que emitió en directo la conversación y la denuncia de los abusos contra las personas presas. La reivindicación del interlocutor con la consejera también, pues no confiaba en la inexistente neutralidad de la Consejería de Justicia. La situación de extrema tensión se prolongó durante horas hasta la madrugada, en que pudieron hablar con otro alto responsable de la institución. Las personas presas depusieron su actitud y volvieron a la celda. A pesar de haber conseguido que les abrieran el canal de comunicación y de que el motín y las denuncias de los abusos a los presos fueran retransmitidas en directo por la radio, las informaciones posteriores en los medios de comunicación fueron muy diferentes y la institución penitenciaria disfrazó todo el motín como si hubiera sido un asunto de drogas. Pero yo sé que es mentira, porque tú la estás gozando. El que se pudre soy yo, en pensar cómo pasó. La ira me está cegando, ¿cómo pude matar yo? Libre. En diciembre de 2008 se inició el juicio contra 13 presos acusados de participar e instigar el motín de Cuatro Camins de 2004. En este juicio se juzgó a las personas presas que hicieron responsables del motín y duró hasta el mes de febrero del 2009, en el que algunos presos fueron sentenciados por la Audiencia Provincial a más de 17 años de condena. El tribunal condenó a 7 presos por homicidio en grado de tentativa. 11 de los acusados fueron condenados por delitos de lesiones, a 2 por detención ilegal y a 3 más por delitos menores o atentado. Las afirmaciones de autoridad en el ejercicio de sus funciones gozan de presunción de veracidad según las leyes y jurisprudencia de esta democracia heredera de Franco, y las personas presas fueron condenadas por las afirmaciones de sus carceleros. La audiencia absolvió a 3 de los acusados por no poderse demostrar que fueran autores de los hechos que se les imputaban. La acusación recurrió al Supremo la sentencia por considerarla insuficiente y el Tribunal Supremo elevó las penas a 4 de los condenados. Pero el juicio de Cuatro Camins tiene otra parte que se desarrolló este mayo del 2013 y en la que se juzgó a 13 carceleros por torturas a los presos que participaron en el motín. Entre estos carceleros se encuentran varios jefes del centro y el entonces subdirector médico, Xavier Martínez. Tras 2 semanas de interminable juicio contra los acusados torturadores, la sentencia, que salió a principios de julio, acredita los malos tratos por parte de los carceleros, condenándolos por atentado contra la integridad moral, pero no les condena por tortura, como se pedía por la acusación y la propia fiscalía. Además de rebajar el tipo de delito por el que se condena a los funcionarios de Cuatro Camins, la sentencia les aplica la mínima pena prevista de 6 meses de prisión. Lo hace argumentando la concurrencia de la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas, unas dilaciones de las que las acusaciones responsabilizan a los propios acusados. Así las cosas, la máxima condena recae sobre el subdirector médico de la prisión, Xavier Martínez Redondo, al que se le condena por 7 delitos de atentado contra la integridad moral, con 6 meses de prisión y 2 años de inhabilitación por cada uno de los delitos. Esto sumaría 3 años y medio de prisión y 14 de inhabilitación, pero la propia sentencia recuerda que el máximo efectivo de cumplimiento no podrá exceder el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas que haya incurrido. Es decir, que en la práctica, Martínez Redondo cumplirá un máximo de 18 meses en prisión y 6 años de inhabilitación. Para más información sobre el proceso de ambos juicios y del motín en sí, pueden checar la página web http://tortures4camins2004.wordpress.com. La otra Europa Info. Чем больше арестов, тем больше счастья. почему щеки как руки чего? Нас нельзя закупорить ящик, все гаджики нам лучше чаще! Ciudad fue fundada en el agosto de 2011 y se volvió famosa por toda Rusia por los videos en YouTube de sus conciertos en el subterreno de Moscú y en la Plaza Roja. Eran muy notables porque llevaban balaclavas, vestidas y medias de colores diferentes, no importa si hace sol o cae nieve. Las participantes del grupo tienen sus seudónimos, pero se cambian los nombres entre ellas. Así, en un anonimato y sus rostros cubiertos con balaclavas son parte de la imagen del grupo que sirve para evitar su identificación. El grupo no tiene participantes fijos. Cada persona puede volverse una Pussy Riot y además aceptaban la organización de conciertos utilizando su imagen sin derechos reservados. Según ella, son una parte de la tercera ola de feminismo y políticamente se definen como el antiautoritarismo de izquierda y parte de un movimiento anticapitalista de Occidente que se compone de anarquistas, trotskistas, feministas y autónomos. Así dicen ellas. El 21 de febrero, Pussy Riot escogió la Catedral de Cristo Salvador para su concierto. Se sabe que la catedral es el templo principal de Rusia y también da muchas ganancias por la renta de sus espacios, incluso para los conciertos. Además, su territorio tiene una lavandería, un ballet parking y otros negocios. Además, algunos meses antes de su oración punk, como se llama, en el internet ruso se platicaban mucho sobre los escándalos de los funcionarios de la iglesia. Por ejemplo, el sacerdote mayor de Rusia demandó a su vecino solo porque entró polvo en su apartamento, exigiéndole un pago de una multa. Desde entonces, la gente de Rusia se dio cuenta que él vive en uno de los más caros apartamentos del país en el centro de Moscú y además tiene el reloj más carísimo de oro. Otros sacerdotes participaron en accidentes, videos de los cuales aparecieron en el internet. En un caso, el sacerdote iba en un carro lujoso y golpeó a un hombre caminando y dijo después que le habían prestado el carro temporalmente y no sabía bien cómo manejarlo. En otro accidente, el sacerdote se portaba muy cabrón, era grosero y peleaba con gente sin admitir su culpa. Entonces, después de esos escándalos, Pussy Riot decidieron actuar. En este tiempo, el grupo ya era famoso en el internet ruso. A las chicas no les arrestaron después de su manifestación, sino días después, el 3 de marzo, el día de elecciones presidenciales, detuvieron a Nadezhda Talakonnikova, ya conocida por sus acciones con el grupo de activistas que se llama La Guerra, y María Alojina, y el 16 de marzo a Ekaterina Samusevich. Las implicaron actos vandálicos y alteración del orden público al fin. Primero, ellas dijeron que no eran participantes en el grupo ni estuvieron en la acción, pero después lo admitieron en la corte. Todas fueron sentenciadas a 2 años de cárcel. Esto era un caso extraordinario por la fama que tuvo en todo el mundo. Aún los canales gubernamentales que nunca hablaban sobre protestas las pusieron en las noticias. Claro que sus reportajes tenían un punto de vista de la iglesia y omitieron las protestas que siguieron a la encarcelación. No era el facto de la sentencia que llamó la atención de todo el mundo, sino su gravedad. fueron encarceladas las chicas teniendo niños, uno un bebé y otro una hija de 4 años. El 10 de octubre de 2012, la Corte de Moscú cambió el castigo de Ekaterina, la que tenía un bebé, por la libertad condicional, porque no tuvo participación en la oración punk. El castigo de las otras dos no fue cambiado. Las negaron la libertad condicional y van a salir de cárcel en marzo de 2014. Como lo vemos ahora, su performance ha sido una acción fuerte de arte político, donde lo más importante era el resultado, que era evidenciar el viejo conflicto en la sociedad rusa, que dividió al pueblo en los que soporta el gobierno y religión como su parte importante y los otros, aunque en la misma iglesia era un caos. Los funcionarios decían las cosas contradictoriamente. Los de la iglesia eran agresivos y provocaban a los simpatizantes que salían a protestar, y se parecían más a los fanáticos de fútbol. Y después, en los sitios web radicales de derecha, aparecieron los datos personales de las mujeres que se creen ser participantes del grupo, haciendo publicaciones para promover agredirlas. Antes en Rusia no había nadie que pudiera conseguir tantos resultados. Ni un artista ni activista político nunca logró tanta agitación en Rusia y todo el mundo. Después de la declaración de la sentencia, una de las chicas dijo: "Lamento que aún no hayan entendido nada, pero no lamento lo que pasó". La otra Europa info. De Atenco a Mesopotamia, pasando por Europa, hasta el movimiento Notav. Se acaba el largo invierno y hacia Europa llega la rebeldía del pueblo de Atenco. Ese decreto expropiatorio. Ganamos y descubrimos que la tierra, el aire, que nuestra historia no es algo que se pueda vender, no es algo que se pueda negociar. La dignidad de los pueblos no tiene precio. Ha sido un largo recorrido en varios rincones de la otra Europa rebelde, lo de Nacho del Valle, de Caio Vicente y del Grupo Resistencia. Desde el final de mayo hasta la mitad de julio, fecha de la última etapa en el Centro Social Autogestivo Conqueta de Milano, la banda de Atenco nos ha llevado su palabra de resistencia y dignidad, cruzando al mismo tiempo las luchas de los hombres y mujeres que en Europa ocupan casas, centros sociales, tierras, se oponen con sus cuerpos y sus manos a los grandes proyectos inútiles y impuestos, crean jardines colectivos, cooperativas autogestionadas, intercambios solidarios y justos. Luchan por la autodeterminación de su pueblo y la liberación de sus presos. Llenan las calles con la lucha antifascista y difunden la contrainformación en las radios libres. Conocieron a otros músicos y artistas que se oponen al mercado de consumo y dominación. Hablaron con trabajadores y estudiantes en lucha. Se enterraron de las luchas de los migrantes que llegan a Europa, encerrados en los centros de reclusiones, y se pararon a jugar con niños y niñas en las escuelas libertarias y alternativas. Visitaron varios países y culturas europeas, como Francia, Estado Español, Alemania, Grecia, Inglaterra, Italia, Bélgica, Turquía. Una densa gira hecha de calor, de resistencia, de palabras, de música, de amistades, de cuerpos humanos, que pasó también en sus últimos días en el corazón mismo de una de las revueltas más larga y más determinada de estos últimos decenios en Europa. Una etapa fundamental por Nacho Italio, que movió muchas emociones, cruzando intensos puentes de complicidad entre dos luchas que tienen mucho en común. Al segundo día, después de visionar un video sobre la historia de esta lucha, nos movimos en el camino rumbo a la obra, pasando entre ríos, montañas y bosque, y Nacho contó su emoción particular al cruzar estas tierras. Para ese proyecto que no tiene sentido, no tiene un sentido de una necesidad que urja a la gente, tan solo un afán de lucro, de ganancia, de economía, en donde anteponen la ganancia, la privatización, el dominio a la naturaleza. Existe una dignidad muy, muy franca, muy fraternal, no solo con la naturaleza, sino con las generaciones que vienen detrás de sus hijos, de sus nietos, a los cuales les pertenece también esta naturaleza. Llegando a la obra, se dieron cuenta de los intereses geoestratégicos, militares y mafiosos y de la militarización completa de un territorio. Militares de regreso de Afganistán, variedades de aparatos mecánicos de defensa, rejas enviadas directamente desde el gobierno del Estado israelí. Y fue justo enfrente de la obra que, de repente, los repartos especiales de la policía italiana nos rodearon y con brusquedad nos pidieron los documentos. Fue tal vez eso el preludio a lo que se dio en las siguientes semanas en toda el Val de Susa. A partir de este día, los mismos caminos alrededor de la obra fueron clasificados como zona roja de interés militar. Se prohibió el paso y por todo el verano, hasta hoy día, varios compas fueron detenidos, encarcelados, hostigados, revisados en sus casas y en las calles por el aparato político judicial militar creado por el ex procurador antimafia Gianfranco Caselli, en su alucinada guerra personal, encuentro de la lucha notar. Fue así que después de un paseo nocturno al final de julio, la policía atacó con violencia la marcha principal, deteniendo y golpeando a 9 personas. Una compañera en particular, Marta, fue golpeada en la cara, tratada de puta para una policía mujer, abusada, violada y molestada en las partes íntimas para algunos policías hombres. El camino de donde me pararon hasta la obra fueron 10 minutos de pura locura. Me estaban ya cargando cuando pasó un policía quien me dio una paliza y me rompió la boca. Otros policías pasaban y me tocaban en las partes íntimas. Me tocaron los pechos, me insultaron. Puta, eres una puta. Me escupieron a mi cara diciéndome mejor si te quedabas en tu casa. En toda esa situación de violencia y de abuso, otros compas también fueron acusados de terrorismo, eversiones, secuestros, por participar a marchas, bloquear carreteras y resistir a la brutalidad policiaca. A pesar de los delirios del procurador Caselli, de la mayoría de la clase política italiana, del estado de guerra y del sucio trabajo de los principales medios de comunicación italianos, la lucha en Valle di Susa, como ya la de Atenco y de la otra Europa, no se para y sigue con fuerza y determinación. Y es justamente también con estos imprescindibles puentes de solidaridad que las intensidades de las luchas, la alegría, la digna rabia y el amor incondicionado a la tierra se contaminan, fortaleciendo pasiones, complicidades y resistencia. Ni el tren de alta velocidad, TAP, no pasará, ni el

¿cómo se llama? Troika. Troika es un cambio para prestar, para poder seguir la vida como Grecia. Esta troika es Unión Europea, Banco Europeo, Banco Mundial. Cuando empezar a prestar con ellos, la Grecia perdió la independencia que tenía. Aquí empezaron todos los problemas. Empezaron a bajar los salarios de los obreros, los campesinos, subir el precio de la vida y poco a poco dirigen los tres y el gobierno griego hacen esto que dicen los más ricos del mundo. Los más ricos en el mundo tenían esto que produce Grecia. Grecia produce solo turismo y esto que tenía la tierra griega. Petróleo, minas, energía eólica, energía solar. Y empiezan a hacer esta energía que se llama verde. Empezar a quemar las montañas para poner energía eólica. Los campesinos no podrían producir los productos que hacen los campesinos, no tenían precio, por eso dicen, dice el gobierno, pueden poner energía de sol de los campos. Y aquí pierden el trabajo que sabían hacer todos los años antes. La crisis, cuando prestas dinero con los bancos que decimos, tenías que regresar este dinero. Y empezar a poner impuestos. Impuestos para la casa, impuestos para el coche, para el terreno que tienes. Y todos estos impuestos lo ponen de que pagamos nosotros la luz, la energía eléctrica, para poder pagar todos. Aquí perdimos la vida, porque teníamos que pagar para la luz, porque si no pagábamos estos impuestos, nos cortan la luz. Aquí empieza el movimiento en Grecia. El movimiento para no pagamos los impuestos y conectamos la luz cuando nos cortamos. El primer paso, salían toda la gente en la calle, manifestando con una fuerza grande. Millones bajan de toda Grecia en la calle. Manifestaciones, no todos con la paz, estaban fuertes. Pero cada año, cada uno trabajador pierde el trabajo y poco a poco no podía vivir. Aquí empiezan a bajar la fuerza de las manifestaciones. No estaban creciendo, algunas veces estaban fuertes, pero después bajan. La psicología de la gente que participan con estas acciones baja también, porque no tenía trabajo, no tenía dinero, no podían pagar para vivir, pierden la casa, quedan en la calle, empezar a vivir en las calles. Y aquí también una otra parte del movimiento que muchos años estaba luchando contra el sistema, empieza a hacer trabajos en los barrios. Aquí se fundan las asambleas populares de los barrios. Ahora están siendo 140 las asambleas en Atenas. También la gente que muchos años luchaban contra el sistema, tenían los ocupas y aquí se reunían y empezar a hacer la práctica una otra vida, para salud, para educación. Poco a poco construimos nuestra autonomía y lo empezamos, todo organizado. Estamos dentro de las asambleas de los barrios. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά μέσα στη νύχτα. Γιατί εδώ βαδίζουν όνειρα μετά από κάθε πίκρα. Σε ένα στενό καπού εδώ πιο δίπλα. Κάποιος πεθαίνει, άλλος γεννιέται μες στη τύφλα της χώρας. 2013. Μέσα στο κέντρο του μυαλού η αλήθεια. Εδώ δεν έχεις ευκαιρία όταν νυχτώνει. Άλλος ένας θαμώνας μέσα σε μια χρώμη πόλη. Και νιώθω τόσο μόνος. Να ακούς καρδιά μου. Τα παιδιά ψάχνουν σκουπίδια διπλά στη γειτονιά μου. Η κοινωνία έβαλε το πρόσωπο στην άκρη. Δεν έχει συναισθήματα των κανάλιων το δάκρυ. Ατάλλαντη κομπάρση το ποιή και τσαρλατάνιο. Σω μια μάνα σπρώχνει το παιδί της της πορνείας στο σκοτάδι. Φτάνει πλέον κι άλλο δεν μπορώ να τρέχω, βλέπω στους δρόμους επανάληψη το ίδιο σάπιο έργο. Δεν αντέχω μάνα, μάνα συγχώρεσέ με. Μα εδώ τα νεύρα σπάνε κλίπαρο, αγκάλιασέ με. Γιατί με χάνεις, μα μη με ψάξεις. Τα δυναγμένα μου μυαλά απόψε να κάψεις. Ένα μονάχα θα σου πω μετά θα φύγω. Πες στους ανθρώπους εκεί έξω ότι δεν εγκαταλείπω. Τα κτίρια εδώ κρύβουν τον ήλιο. Εδώ στο τελευταίο τάγκο στίχο στίχο. Ένα μονάχα θα σου πω μετά θα φύγω. Πες στους ανθρώπους εκεί έξω ότι δεν εγκαταλείπω. Τα κτίρια εδώ κρύβουν τον ήλιο. Εδώ στο τελευταίο τάγκο στίχο στίχο. Μπορεί απλά τον μη μπάριο. Το μάμο σου είναι ρεκουέρδο. Παρασέμως ένα κλίνικα αυτόνομα. En este barrio existe antes una clínica de gobierno. Lo cierra en 2000. Después de 2008, que hacíamos una revuelta juventudes en Grecia, después con una matancia que hace la policía con un joven, juntamos muchos que trabajábamos en salud. Hacíamos una asamblea para salud. Participan 200 doctores con diferentes áreas. Después, con un año, quedan 50 que querían trabajar autoorganizados contra el sistema. Con estos ocupamos esta casa que antes había clínica de gobierno, lo abrimos y ahora tenemos una clínica autónoma en nuestro barrio y hace trabajo para muchos barrios. El plan y el sueño que tenemos es para crecer este ejemplo con otros barrios también, para hacernos un salud para todos. Τα μάτια σου κοιτώ, μάτια που καίνε. Δύο μάτια που κλαίνε. Τα κίτρινα φώτα του δρόμου κάτι δεν μου λένε. Το ξέρω ότι φταίμε, για δύο λεπτά αφήσέ με. Τα γράφω στο χαρτί για να ξεχνιέμαι. Στο μονοπάτι αυτό, από παιδί περπατώ. Κάποιες φορές μου δίνω κίνητρο και άλλες με μισώ. Γάμο το δεν θυμάμαι, πως βρέθηκα εδώ. Στις πόλεις το πιο βρώμικο ταγκό. Ένα μονάχα θα σου πω μετά θα φύγω. Πες στους ανθρώπους εκεί έξω ότι δεν εγκαταλείπω. Τα κτίρια εδώ κρύβουν τον ήλιο. Εδώ στο τελευταίο τάγκο στίχο στίχο. Ένα μονάχα θα σου πω μετά θα φύγω. Πες στους ανθρώπους εκεί έξω ότι δεν εγκαταλείπω. Τα κτίρια εδώ κρύβουν τον ήλιο. Εδώ στο τελευταίο τάγκο στίχο στίχο. Como funciona esta salud? No funciona como doctores o como individuales. Manda la asamblea. Estamos todos iguales. Aquí platicamos, tomamos las posiciones y empezamos a hacer en la práctica. ¿Qué salud queremos? ¿Cómo? ¿Y dónde? Esta plática sigue aparte de los pacientes que podemos ver para curar. Ahora tenemos con esta clínica una medicina general, un médico general, un pneumonólogo, un otorrino, un consultorio dental, un laboratorio de herbolaria, una farmacia y aparte de psiquiátrica, tenemos un psiquiatra y muchos grupos que trabajan con alternativa psiquiátrica. We are living in, and many of us in this room are part of, También con este barrio logramos un jardín para los niños y el sueño es seguimos para educación. Estamos hasta ahora con la plática con todo esto. Hacíamos una red con todos los barrios para platicamos cómo vamos y qué hacemos. Este red damos dos veces cada mes y platicamos. Hay otras cosas que crecen. Por ejemplo, las ocupas que teníamos antes como movimiento político empezaron a sembrar cosas para comer, hacen cocinas populares, que las cosas que producen el terreno que siembran lo traen en las cocinas y hacen la comida para ellos que viven en la calle y también para nosotros todos. Así tenemos dos cosas, las cocinas y el terreno autoorganizado. Está toda dentro de Atenas, de ciudad de Grecia. Fuera de Atenas, empezar organizando también lo mismo, pero allá tiene más tierra y ahora están con la plática cómo van a ocupar tierra para producir cosas y hacemos un red de toda el Grecia sin dinero para dar comida. Autonomía alimentaria. Sí, sí. Cuando entró la crisis en Grecia y empezaron los grandes movimientos, la gente, esto que querían es regresar a la vida que tenían antes. Esto no es posible, lo sabíamos todos. Estos que están dentro de política ideológica y luchan muchos años, y estos que no luchan y estaban como clientes de los partidos políticos y ahora lo echaron fuera. Y aquí juntan patriotas, juntan nacionalistas, juntan estos que estaban en los partidos políticos y ahora no podían encontrar trabajo dentro de los partidos políticos, y los que luchan muchos años. Estos encuentran todos de la plaza central de Grecia que se llama Sindaco. Una parte de esta plaza estaba con la gente que querían reunir, y la otra parte estaban los patriotas que querían el fascismo. Esta parte, que estaban los fascistas, estaba como cancha de fútbol, solo gritando, solo peleando con la policía y con la gente, pero nada política. Abajo empezar a crear un políticamente movimiento. Cada vez que juntan mucha gente, juntan de los partidos políticos. Esto terminó con un dentro de la policía, con una grande manifestación, una pelea 24 horas con la policía porque quería limpiar la plaza de la policía. La gente aguanta 24 horas y después de dos meses hacían votación en Grecia, elecciones. Y aquí vota mucha gente que participa en la plaza de Sintagma, los indignados como digamos. Y aquí baja en la fuerza del movimiento. No logran algo con votación, pero toman otro paso. Algunos de ellos que no votan fueron por la parte del movimiento y participan en las asambleas populares y todo esto que digamos que se hablábamos. La guerra civil es un poco ambigua, lo digamos, dejamos. Vamos a platicar después de la dictadura. Cuando llega la democracia, como dice el sistema, ellos siguen el trabajo que hacían dentro de los partidos políticos de la derecha y de los socialistas que se crecen esta época, época de década de 70. En 80, cuando ganan los socialistas, ellos siguen el trabajo dentro del Partido de Socialistas, 20 años. Cuando tenían problemas con manifestaciones antisistémicos esta época, 80, 90, ellos bajan en la calle con la ropa civil, con un palo al mano y pegando a la gente que estaban en la lucha. Trabajan juntos con la policía Esquembre. Son los paramilitares griegos. Después de Sindacma, en la plaza de Sindacma, con los indignados que digamos, estos empezaron a creer. Se fueron de los partidos políticos y logran un partido político que tenían dentro de dictadura que se llama el CIAVIE. Y bajan autónomos en las elecciones como partido político fascistas, neonazí. Y toman 8% y entran de parlamento griego. Y ahora tenemos los que están con la dictadura, están con votación dentro del parlamento. Ahora que hablamos, han crecido más y tiene 14%. Se van a hacer elecciones ahora, van a tomar más votos. Η ιστορία που θα σας πω, γι' αυτό θα σας την πω, για να μην την ξεχάσω. Κάποιο βράδυ ένας ψηλός, σκοτεινός ίσκιος πλησίασε το κρεβάτι. Ήταν ο Χάρος. Και έρθει να του πάρει την αρχή. Αυτό είναι ένα πρόβλημα grande, porque una parte que son estos que gobiernan, los partidos políticos de derecha y socialistas juntos, quieren los partidos políticos de fascistas para echar mierda de la gente. Esto que no podían hacer ellos porque dicen son dentro de democracia, lo hacen los fascistas. Y lo ayudan ellos con la policía que es de gobierno. ¿Qué trabajo es este? Para matar a los inmigrantes, para pelear con el movimiento, para sacar el patriotismo que los que gobiernan pierdan con independencia cuando entró la Troika en Grecia. Todo este trabajo, el sucio trabajo que digamos, lo hacen ellos. Y ahora, porque crecen ellos, el gobierno quiere hacer cosas que hacen ellos. Hace campamentos y entran los emigrantes y carcelan a los emigrantes dentro. Hasta, como dice, para salir a explotar en Grecia, expulsión de Grecia. Pero esto es el primero. Estos campamentos no son solo para los emigrantes. después de ellos vamos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Estos que luchamos. Empezaron con estos que no tienen casa, que viven en la calle, con los que toman droga, que viven también en la calle. Y nuestra lucha es con estos campamentos y liberamos a los inmigrantes. Seguimos con esta lucha también, con la otra lucha para la vida que tenemos en Grecia. No dividimos, estamos todos juntos, la lucha es única. Vamos todos juntos, inmigrantes, estos que no tienen casa, estos que no pueden pagar la luz. Vamos a organizar para una otra vida fuera del sistema. Esto es el sueño que tenemos y esto hemos empezado a 3 años. Συνεχώς γνωρίζω άτομα απ' την ιδεολογία του. Πιστεύω σε πατρίδα, οικογένεια, θρησκεία. Μπερδεμένα στο μυαλό του σε μια λάθος θεωρία. Και δεν ξέρουν τι εκπρόσωποι κανένα από τα τρία. Καταρχάς κομπλεξί και ελληναρά του καναπέ. Όλη μέρα πίσω από μια τριβή νιώθεις κομπλέ. Μακρινιάζει συνεχώς για ό,τι γίνεται στη χώρα. Κοίταξε να δεις, θα αφήσει πρώτου σε πάρει κάτι φορά. Σω για εκείνους που το παίζουν, οι υπηρέτες του Θεού είναι χειρότεροι από όλους στο θέμα του ρατσισμού. Και δεν τους νοιάζει να βαράνε μετανάστες που και που. Μα κατά τ' άλλα να προβάλλουν την εικόνα του καλού και τελικά. Νιώθω ντροπή για τη δική μου τη γενιά που μένει άπραγη στο σπίτι της για ακόμα μια φορά μέσα σε τόσες δυσκολίες. Μα δεν βλέπουν καθαρά, ξυπνήστε πρόβατα. Ήρθε ο καιρός να πάρετε μπροστά. Γκρεμίζονται ζωές και σου πλασάρουν εκλογές. Μήπως και δεις τη διαφορά από των προβάτων τις φαγές. Μήπως και δεις ψωμί στα χέρια σου χωρίς τις ζητιανιές. Μήπως και έρθουν οι μέρες χωρίς κλάμα και κραυγές. Μήπως σου δώσουν ζωή στα ψηφοδέλτια ή σταυροί. Οι ελπίδες πολιτών στηρίζονται και σε ναζί. Μπάτσι τηλεόραση, πολιτικοί μαζί. Δαιμόνες που δουλεύουν στο ίδιο μαγαζί. Τρομοκράτες να βαφτίζουν τους εξαθλειωμένους. Και λάδι παρακρατικούς και τους προσκυνημένους. Θέλουν άβουλους ανθρώπους και προπάντως βολεμένους. Θέλουν πιστούς από το Θεό εξαρτημένους. Να έχουν ένα στάνταρ της 100 της εξουσίας. Για να γεμίζουν άνετα ταμεία εκκλησίας. Η αριθμία σταμάτητη στα πλαίσια ανεργίας. Και βία από τα σπόνδυλα ρε της αστυνομίας. Ξεκινάμε μια πορεία σε ρυθμό μαγευτικό. Και ένα πόλεμο για ένα κόσμο πιο βοητευτικό. Όπλα μόνο οι ψυχές μας και όσοι απέμεινε καρδιά. Και δύο λόγια που γνωρίσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Να ζούμε μόνο το σήμερα, το αύριο κυνηγώντας. Και όχι να αντιδρούμε μαζί, καφίλε αυτοκτονώντας. Γιατί ο αγώνας μας ψηλέ δεν έχει σχέση με ουσίες. Δεν έχει σχέση με πατρίδες και χαζές θρησκοληψίες. Μισούμε όσα μυαλά εδώ και χρόνια έχουν κολλήσει. Και σε μία θεωρία ενός ψυχάκια έχουν τσιμπήσει. Μια παράλογη εποχή, ζητάμε μια αλλαγή. Και να διώξουμε κάθε φασίστα από τον πλανήτη Γη. Για πες μου τώρα εσύ που μας κερνάς τα δακρυγόνα. Πόσο θα γούσταρες να κρούβαμε έτσι το δικό σου αγώνα. Στραβά κοιτάζεις πάλι μας ενάσματα ντολμάς. Ρε δεν φοβήθηκαν τα τάγκ, γιατί να φοβηθούμε σας. Μαζί τα φάγαμε, γιατί μαζί τα κλέψαμε. Μαζί στείλαμε ανθρώπους στο θάνατο, μαζί φταίξαμε. Ζω σε ένα κόσμο και τον κόσμο αυτό κάποιοι άλλοι επιλέξανε. Και δεν νιώθω καλά, εσύ πώς νιώθεις, για πες μου έτσι. Είμαι ο δρόμος που πατάς και ο αέρας που ανασένεις. Είμαι ο χρόνος σου, η κάθε στιγμή που ζεις και πεθαίνεις. Είμαι αντίσταση στο κύκλωμα που κάνει ράχη κύκλωμα. Λέγεται και κάνεις τάχτη όλα σαν πιστεύεις. Δευτέρης φύση σελίδα, είδα την ελευθερία. Μοιάζεις το λάχιστο με όλα σαν πρεσβεύεις. Στους ξένους πισείς, από τους ξένους κλέβεις. Τους έχεις βιτρίνα μια πατρίδα και δείτε τι προστατεύεις. Sorry, μα δεν έμαθα έτσι. Θα μ' ακούς και όσο μ' ακούς θα υποστηρίζω με κριτέρους κάθε λέξη. Φωτιά σε κάθε στέψη και σε κάθε φυλακή. Κάθε ελεύθερη ψυχή θέλω να δω να δραπετεύσει. La lucha de los zapatistas es un ejemplo para nosotros, para hacer todas estas cosas que platicamos ahora. Y cuando empezaron en 1994, nosotros estábamos solidarios con los que estaban en revuelta en este año, porque no sabíamos que no sabíamos que hablan para autonomía, no sabíamos nada. Estaban los más abajo que se rebelden. Por eso estábamos juntos con ellos. Después, con todos los años hasta ahora, que son 19 años de autonomía, nosotros trabajamos juntos con los zapatistas como solidarios, construimos la autonomía de los zapatistas. Todos estos años hacíamos un intercambio de las ideas, de las culturas, de la lucha, de la experiencia que tiene cada uno, de la lucha que, de la geografía que hace la lucha.